El portón de los hangares nunca quedaba cerrado. Siempre quedaba la rendija de la bisagra o la rendija de los donde van los donde chocan los portones. Y en una de las rendijas, miro, fui hasta al hangar, arriesgándome que no me viera nadie. Miro y había unas 30 personas más o menos. Muchachos, desnudos, chicas embarazadas, algunas de cuclillas, otras paradas, muchachos parados también o sentados apoyados a la pared, algunos encapuchados, la mayoría estaban encapuchados. Eso fue lo que vi. En un santiamén me volví de vuelta al. No puede ni siquiera ver. Lo miré así, a una ráfaga, no los conté porque no me dio tiempo. Me fui de vuelta a donde estaba mi puesto y le comenté a los compañeros, los que estaban ahí. Y ¿Estas personas estaban vestidas? ¿Cómo estaban vestidas? los muchachos estaban de jean y el torso desnudo. Sí. Y las mujeres estaban desnudas.